tanto pensamiento en mí palideció. Dentro de tu pecho ya no hay sentimiento, faltó corazón, nobleza de amor, faltó corazón, nobleza de amor. Y yo fui el buen entretenimiento, la pasión que ya tuvo su momento. Sentimiento fue lo que no mentí, sentimiento, la falta de sentimiento. Sentimiento, la falta de sentimiento. Ay, tú no tienes corazón, se te convirtió en cemento. Sentimiento, la falta de sentimiento. Sentimiento, de tu mamecita que te perdí, la falta de sentimiento. Soy